clase del 22 de mayo de 1969 acerca de los primeros principios. ¿Será que hasta esa liberación de la metafísica es una manera de promover, de fomentar y de edificar una estructura mental adecuada para afrontar los problemas y las necesidades del momento? Pero el verdadero significado de la desaristotelización de la mentalidad, de la mentalidad cristiana occidental, la eliminación de la metafísica como hábito y estructura mental formativa de un sólido sentido de la realidad, sentido de la proporción, significa una sustancial disminución de la verdad. Una sustancial disminución de las verdades esenciales, de las verdades que más necesita el hombre para una vida de hombre. Eso significa desaristotelizar la universidad. No es suprimir la disciplina de la filosofía primero. No es suprimir una especie de recapitulación de lo que pensaba Platón, o de lo que pensaba Aristóteles, o de lo que pensaba San Agustín o Santo Tomás. Eso no es. Es suprimir el hábito primordial, el hábito fundamental de la mente. Porque cuando un niño, despierta por primera vez para la vida de la inteligencia y por primera vez irrumpe de él una mirada hacia las cosas, esa es una mirada metafísica, aunque sea todo ingenua. La primera aprehensión intelectual, el primer objeto de la mirada de la inteligencia es este ser inteligible, esta esencia inteligible de las cosas que está debajo de los fenómenos. Lo primero que capta la inteligencia, aunque sea de una manera confusa, aunque sea de una manera pura, es el ser. Y con el ser, los principios funcionales de la realidad. El principio de identidad constante. Y también una captación confusa de esa primera mirada de las razones de ser. Porque un niño pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esto? ¿Para qué es aquello? Todas esas preguntas son preguntas, claras preguntas. No le basta la presencia de un hecho bruto, concreto, de un dato que los sentidos le ofrecen. Reclama el derecho, la justificación, la razón, por qué eso está. Y mi niño está lleno de por qué. Porque le acepta cualquier respuesta sin mayor exigencia crítica, es lógico. Además cree que todo tiene respuesta y que sus padres, sus mayores o sus educadores le pueden dar respuesta de todo. Pero la primera mirada apunta hacia el ser. Apunta confusamente hacia la riqueza de inteligibilidad que está depositada en la realidad de las cosas que se nos ofrecen. Por eso, hay un sentido inicial de la verdad. El hombre tiene el sentido de la identidad y de la contaminación. Cuando un niño miente, es cierto que se va a olvidar enseguida de la mentira y sale con una cosa que lo descubre, pero ese niño sabe que si él ha dicho que no fue a tal parte, que no fue a tal parte, todo lo que diga después tiene que estar relacionado con eso que ha dicho. Tiene que hablar en consecuencia lógica con eso que ha dicho. Porque en cuanto él que contradice la anterior, aunque la madre sea analfabeta y no haya ido a la banda de escuela, va a advertirla. Porque la captación de los primeros principios, como la captación oscura, confusa, de la razón de ser y de existir de las cosas, es algo que se da ya en la primera. En la primera mirada de inteligencia, que es una mirada. En particular, que quiere decir, va más allá de lo que se da sensiblemente, inmediatamente a los momentos de lo que está ocurriendo. Está gravitando hacia esa, ese contenido inteligible, hacia esa riqueza esencial de la inteligencia dualista en el fenómeno de tal manera entonces que de entrada nomás ya tiene una noción confusa de lo que es el ser, una noción confusa de lo que es la razón de ser y de lo que es la verdad. La verdad, o sea, la conformidad de lo que uno piensa, de lo que uno dice con lo que realmente. Por eso inmediatamente se da cuenta, y si es visto más todavía, cuando le quieren hacer pasar gato por liebre, quien ha inventado estas sabias fórmulas dogmales. No, no es cosa que viene del pueblo anónimo, no. La inteligencia despierta de la gente simple, pero con rica imaginación. Hay cosa más perfecta en esto de que una persona está conversando con otro y se le va con una lata, abundante, desparramándose, dispersándose, y entonces el otro que quiere tratar el problema le dice, vayamos a hablar de la necesidad de existir. Reclamarle que no se vaya por las ramas una persona es reclamarle que permanezca en la misma, en el mismo contenido inteligible, en la misma razón de ser, y que no se salga de eso, que no salga con otra cosa. Y hasta si vamos hasta el lenguaje, también está improvisado el principio de identidad y de contradicción. ¿Qué quiere decir meter de la boca? Exactamente, cambiarle el ser. Están hablando de una cosa, le dicen que esto es miedo y le están dando daño. Y esto se hace permanente, ¿no? Si la gente tiene el sentido de esto. Y usted toma cualquier nivel idiomático y lenguaje y usted debe expresar los principios primeros. Comenzando por el principio de identidad. Y las personas que nunca han estudiado lógica ni la van a estudiar, en forma vivida y ejercida, manejan los principios. Y cuanto más despiertos son, con mucha mayor limpidez y altez. Y tienen ese sentido de las cosas. Mira el grano, es una una vez que ha despertado la mirada de la inteligencia, una vez que la mirada de la inteligencia ha ido hacia el ser de las cosas, es el ser inteligible de las cosas, confusamente acá por allí, el sentido del ser, o sea, el sentido de lo esencial, de lo permanente, de lo que es la cosa, ha captado allí los primeros principios en una forma confusa, no pensada, pero sí mirada, no reflexivamente asumido como lo hacemos cuando estudiamos la ciencia de la filosofía, cuando estudiamos la lógica, pero sí de una manera de tal manera que la primera mirada de la inteligencia no es una mirada atenta al uso de las cosas, al utilizar la boca, ¿no? Es una mirada corta. Thank you. existiera, si no existiera el ser absoluto, la verdad absoluta, tampoco habría en nosotros esa participación en el sentido del ser, en el sentido de los primeros principios de la verdad. Pero el hecho de que yo piense en mí o elabore en mí la idea de un ser perfecto, de un ser absoluto, de un ser supremo, de un ser necesario, no exige necesariamente, no supo necesariamente que se perciba el corazón. Pero evidentemente es uno de los caminos para llegar a Dios. El error de ontologismo es un individuo. Ese sentido del ser en general es lo que capta la primera mirada de la inteligencia con el sentido del ser de Dios, con la visión del ser. Tiene un sentido positivo. La contemplación es un lujo de la mirada de la inteligencia. Y una mirada desinteresada está abierta hacia donde se acerca la cosa, hacia la razón de ser y de existir, hacia el sentido de ser, hacia allá de la verdad. Eso que despierta en la primera mirada una educación, pues lo que tiene que cultivar, madurar, perfeccionar, por encima de cualquier otra aplicación de la inteligencia. Porque ese es el camino de la liberación. Ese es el camino del sentido, ese es el camino del sentido de la perfección. He recordado muchas veces una película que a veces la repite, una película Mr. Sheep, donde el rector de un viejo colegio inglés da una definición de la educación que para mí es la más perfecta, la más concisa y precisa que he oído, y que por eso no me la puedo atribuir. Dice: el fin de la educación es procurar aparentar, procurar a la juventud. El sentido de la proporción, darle el sentido de la medida. Y el humor, los ingleses, nosotros vivíamos mejor y la alegría. El sentido de la proporción sin sentido. ¿Qué quiere decir el sentido de la proporción? ¿Cómo puedo tener yo el sentido de la proporción? Para eso tengo que saber lo que cada cosa es. Conocer su razón de ser y resistir, conocer su lugar en el conflicto. ¿Cómo puedo yo moverme con libertad, con señorío, con soberanía sobre las cosas, si no sé lo que cada cosa tiene y lo que yo soy? Y el lugar que cada cosa tiene en el conjunto de las cosas, y el lugar que me pertenece a mí. ¿Cómo voy a saber el trato que debo darle a cada ser si no conozco quién? Su razón de ser y existir, su justo valor, su justa. La primera mirada de la inteligencia es una mirada metafísica, en la cual cierto es estar implicada, allá, digamos, como meta final, la el ser absoluto, el ser mismo, no que no veamos confusamente, pero digamos así la tendencia, el movimiento de esa ciencia. Toda verdad que yo conozco, la conozco en cierto modo, conozco su medida, porque de algún modo la estoy confrontando con esa suprema. Hay una jerarquía de los seres, hay un orden. Y entonces, una educación lo que tiene que cuidar en primer lugar es el sentido de esta mirada inicial de la inteligencia, tanto de la inteligencia teórica como lo formativo del hombre, es lo que se cultiva en este ámbito de la vida. Lo demás es importante y necesario. ejemplo, hago disciplina rectora del saber humano a las matemáticas. He quitado del horizonte del hombre ese contenido de verdades esenciales, de verdades fundamentales, de razones de vivir y de morir. He quitado del horizonte del hombre las verdades que le hacen conocer al hombre para qué está sobre la tierra. Que le hacen conocer al hombre las verdades que él debe saber. La matemática es una ciencia perfecta. Es una ciencia de maestra. Es una ciencia que es novedosa. Pero ¿qué estudia la matemática? Estudia la inteligencia del hombre mutilar o de vetar, por el contrario, y esclarecer toda esa riqueza, toda esa voluntad. Porque toda la filosofía no hace nada más que desplegar, no hace nada más que diferenciar, no hace nada más que desarrollar eso que se da en la primera tirada de la filosofía. Y todo lo que se puede estudiar en el sentido moral, en el orden natural, es eso que se da en la primera tirada de la inteligencia práctica. Una educación debe respetar la naturaleza del hombre, debe respetar al hombre. Y lo primero que tiene que respetar de su inteligencia es esa. Ese sentido metafísico y alto de la vida. Porque la inteligencia se la ha dado Dios al hombre antes que para el conocimiento y dominio del mundo material, que también sirve para eso, se la ha dado para conocer, para amar y servir a Dios y a todo lo que es de Dios y las cosas. Aristotelizar la diversidad ha significado disminuirla, empobrecer la inteligencia del hombre, reducirla al cultivo exclusivo de las verdades útiles, de las verdades que son para usar, de las verdades que lo mismo se cultivan en una colonia que en una nación. Pero las verdades metafísicas son verdades que preparan para el conocimiento de las verdades, para razonar las verdades reveladas de Dios, por Dios, y para conocer el alma, y para conocer el orden de la vida humana, y para conocer el sentido del Señor y Dios del hombre. Por eso se ha desarrollado pensando, preparando progresivamente la esclavitud del hombre. ¿En qué se diferencia la matemática que se enseña en la China de Mao, o en los Estados Unidos, o en Francia, o en la Argentina? ¿En qué se diferencia? No hay ninguna diferencia. ¿En qué se diferencia la física que se estudia en cualquier lugar del mundo? No hay ninguna diferencia. Unos han avanzado un poco más, un poco menos, pero dentro de lo mismo. Se cultiva la misma física, la misma química, la misma biología. Pero cuando usted sabe de la ciencia de las cosas y de los números, y pasa la ciencia del hombre interior, del alma y de la sociedad y del Estado y de la historia y de la cultura y del sentido religioso de la vida, y cambia totalmente. Entonces lo primero es preparar la inteligencia para el conocimiento de aquellas verdades que son más sencillas. No para servirse, no. Eso es prepararlo para la libertad. Eso es prepararlo para la libertad. Nosotros hemos decidido. Decía Hegel, dice Hegel en la gran lógica, dice: así como es visible, es patente un templo donde está ausente Dios, lo mismo es patente un pueblo donde está ausente. Donde está ausente el espíritu que cultiva el sentido de lo eterno, el sentido de lo esencial, el sentido de esta primera mirada de la inteligencia, de la inteligencia. Como uno le dice a los chicos cuando les habla de la inteligencia, ¿qué es un templo donde no está Dios? Que hay algo realmente conmovedor y profundo, el mayor de los milagros, es esta presencia eterna de Dios. Este Dios que es precisamente para restablecer la unión del hombre que se separó de Dios, para restablecer la unión con Dios, se anonadó dos veces, se achicó dos veces, se humilló dos veces, primero haciéndose hombre. Debemos sentir que es aquí ahogado este doble arma de la vida. hombre separado de ella no hubiera podido acercarse más. Pero el instrumento que Dios te ha dado a la inteligencia humana y que el pecado lo ha destruido es este destructivo metafísico de la inteligencia humana, que a la primera mirada de la inteligencia humana ya se abre a hacer las cosas. De simplificación. película en cuanto a lugar, unidad de lugar, acontece en realidad en una calle. En una calle. Que podríamos llamar la calle mayor de un pueblo cualquiera de los. Ahí se desarrollan los acontecimientos. En esa calle mayor. En la calle mayor que da la estación, de donde a donde arriban precisamente los bandidos que vienen a liquidar al sheriff, que lo detuvo y les hizo padecer cárcel en un momento. Cuanto más perfecto es un ser, más humilde. Cuanto más deficiente es un ser, más tiende a dividirse. Y la división es el síntoma del ser. Además, la bondad de una cosa cuanto más es, más buena. Mejores y usted lo vendiera hasta qué punto es buena esta perfección de la bondad y verdadera y buena y no el rango ontológico del título de nobleza de un ser es un título para una jerarquía. Perfecciones età univoca, che viene definita in forma univoca, che si tratta dentro di una iperspecie, dentro le algo determinate, le dico algo restringido, como ciencia o virtud, un ser puede tener más o puede tener menos. Uno es más sabio que otro ser, uno es más valiente que otro ser, o menos, o es más prudente que otro, o es más justo que otro. Como ustedes ven aquí, hay división en la perfección, pero esta definición se sucede, se da en una escala unívoca, dentro de una misma especie. Pero está la escala de perfección, los grados de perfección en el ser, que se dan, en una razón análoga, no análoga, analógica. Y en este orden de la razón analógica hay dos escalas de perfección. Dos grados, dos sistemas que corresponden a los trascendentales, a las perfecciones trascendentales, que son estas de la unidad, de la verdad, de la bondad, de la nobleza, que es, afecta a todos los seres, en que están incluidos todos los seres en cuanto son seres. Y luego hay, dentro de esta misma razón analógica, perfecciones graduadas, pero no trascendentales, y que son por eso mismo más restringidas, como la vida. No todos los seres que hay, que existen, son vivientes. Hay seres que no son. Ahora sí, dentro de los que son vivientes, hay aquellos en que hay una vida más rica que en otros. El animal tiene una riqueza de vida, una perfección de vida mayor que la planta. Y Dios es la vida, es Dios. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el entendimiento, la inteligencia. La inteligencia se da en todos los seres que son inteligentes. A los que somos presentes en el hombre, en la serie de inteligencias separadas o angélicas en Dios, y será en grado diverso de perfección. Lo mismo pasa con el querer, no pasa con la voluntad. De tal manera entonces que estas son perfecciones también graduadas, pero que no son trascendentales, porque no tienen esa universalidad. Se comprende que para que nosotros establezcamos esa dependencia, esa participación universal de estas perfecciones trascendentales en ese analogado primero que posee las perfecciones en grado máximo, el grado absoluto, que la posee por sí mismo y que por eso es causa de la perfección en todos los demás seres. Debemos referirnos a estas perfecciones, a estas calidades, a estos atributos que se dan en todos los seres. Por eso decíamos, todo cuanto existe en la vida, verdadero. Como cuando yo digo oro verdadero, quiero decir oro puro. Agua verdadera es agua pura. Vino verdadero es el vino que es puro. El vino tiene agua, pero el vino verdadero tiene el agua que, digamos así, proporcional, natural, que corresponde. De tal tal manera que uno se da cuenta que cuanto más es una cosa lo que tiene que ser, es más una, más verdadera, es más fuerte. Y aún las gentes que jamás han estudiado los trascendentales, el ser en tanto que ser y sus atributos trascendentales, ni ha considerado para nada jamás esta escala de las perfecciones trascendentales en todos los seres, aún para ellos todos utilizan y todos hablan y todos hacen referencia a estas determinaciones y establecen la escala. No hay ninguna duda de que la gente que está considerando caballos también habla del caballo que es pura sangre como el caballo verdadero. Es el caballo que se registra precisamente la máxima simplicidad, la máxima equidad, aquella perfección de ser, de unidad, de verdad, de bondad, de todos sus grados de sobre. Ahora, es evidente que aquel ser que posee en grado más esas perfecciones trascendentales que se dan en todos los seres en cuanto son seres, las posee por sí. No las posee por otro, no las posee por participación en otro, las posee por sí. Y los demás, los otros seres que las poseen en un grado diverso, mayor o menor, las posee causadas, o sea, por participación en ese que las posee en grado diverso. Este argumento también lo podemos poner de otra manera. Es evidente que cuando Aristóteles dice, refiriéndose al acto libre, ¿qué es un acto libre? Un acto libre es una preferencia reflexiva de lo que es. La elección, cuando la elección es recta, es una, siempre una preferencia de lo que es. Y cuando nosotros preferimos en cualquier orden de cosas lo que es mejor, nosotros estamos prefiriendo en la dirección de Dios del mejor de los mejores. Todo acto de elección, todo acto de preferencia, en la medida en que es un acto en que la preferencia se mueve en el recto sentido de acuerdo al fin para el cual existe el hombre, de acuerdo al sumo bien, de acuerdo a aquel bien que nos daría, digamos, la satisfacción plena y definitiva, que nos daría la felicidad. Esa preferencia de lo mejor en un determinado ámbito está en la línea de aquello que es el mejor, lo mejor entre todos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo podríamos establecer un orden de prioridades? ¿Cómo podríamos establecer que esto es mejor o más bueno que esto otro? Si no hubiese un término de medida, una unidad de medida que implícitamente se estamos haciendo jugar toda vez que nosotros establecemos esa prioridad en una escala de calidad, en que establecemos que tal cosa es mejor. ¿Qué significa, por ejemplo, en el orden del amor, amar al prójimo como a sí mismo? ¿Qué significa amar al prójimo? Amar al prójimo es querer para él lo mejor, lo mismo que queremos para nosotros. Es la promoción hacia aquel que es en realidad la causa de nuestro amor a Él, que es Dios, y de nuestro amor a todos. Cuando nosotros los amamos en Dios, como quien dijera en la dirección de lo mejor, promovidos hacia lo mejor, entonces estamos, digamos, dentro de lo que podríamos llamar el amor ordenado, o el orden de la vida. Yo no puedo tanto hacer entender a los muchachos y a los que no son muchachos. Si consideran que el ánimo es el que está colaborando también en una cosa, aunque sea desordenada y negativa. Como ha pasado, por ejemplo, en el corrido de toda una cosa seria, grave, porque afecta el orden moral. Y entonces se crea una especie de complicidad general. Y nadie quiere considerar delación, en fin, señor, no se trata de que ustedes delatar, se trata de que ustedes vivieran y el otro lo mejor, que es promover lo mejor, es promover. Y cuando el amor a Dios es un amor compartido, como todas las cosas, como todo lo que es compartido, entonces en Dios estamos en lo mejor. Antes un lema que decía un corazón solitario, por eso, cualquier gente que lo tiene materializa, también supremo de Dios, no se lo puede gozar solitario. El espectáculo más grosero y más vil que se puede ver es un tipo incluyendo solo en sí. Una cosa infinitamente desagradable. Y hoy es un hecho universal porque todo el mundo está comiendo. En todas partes es sol. Es una cosa horrible. Un tipo que corre con personas que se reúnen en una mesa y están comiendo cada uno, devorando, sin una palabra, sin una mirada. Es una cosa horrible. Porque precisamente es como usted tiene una botella de buen vino. No se la puede tomar solo. No la puede beber solo. Tiene que beberla acompañada. Porque el vino alegra el corazón. Como dice la Escritura. Por eso Jesús tenía esa preferencia extraordinariamente. Porque el vino alegra el corazón. ¿Y cómo va a alegrar su corazón solo? Bien. Precisamente el sentido de las cosas, por eso los bienes superiores son todos bienes comunes, es el bien común. Porque yo encuentro mi propio bien, precisamente en los bienes compartidos. No hay cosa peor, por eso la avaricia, la usura, las cosas monstruosas, Dante no sabía en qué lugar del infierno meter a los abajo. Porque le parecía poco el peor de todos los círculos, el más infernal de todos, si se puede hablar de un estado ambulante, era justamente eso, porque fíjense, lo más opuesto a la unidad, la división absoluta, el aislamiento absoluto, los saxos, es una cosa horrenda, no es proceso no solamente los alimentos, también en el orden carnal. Y ese es el camino de la libertad y de la perfección. y es el camino de la unidad, de la verdad, de la bondad y de la nobleza. Y todos los caminos conducen a Dios. A Dios que es el mejor que conocer, conocer. Yo recién conozco algo cuando he llegado a la última dimensión, a su última dimensión. El conocimiento hay un significado trágico como el ejercicio de la libertad, porque es moverte hacia, hacia aquello que es lo más distinguido, lo más distinto. Conocer es distinguir y jerarquizar, como el que conlleva darte a cada cosa su lugar dentro de ese conjunto jerárquico y ordenado del universo. Y ser libre, elegir libremente, es preferir lúcidamente, conscientemente lo que es mejor. Explica por qué Platón había puesto el sumo bien como el supremo valor, como la suprema entidad y como el término de Eros. El Eros se mueve, el límite y amor se mueve en la dirección de lo que es el amor. De manera entonces que esta vía, como dice Santo Tomás, no revela que la perfección, dice él en la Suma Contra Gentile, que conviene a un sujeto por razón de su propia naturaleza, la perfección que conviene a un sujeto por razón de su propia naturaleza, y no por una causa exterior, no puede encontrarse en él de manera defectuosa. Se encuentra de manera defectuosa, tal o parcial, en aquel que tiene esa perfección por participación, como causada por una causa exterior a ella. Pero aquel que posee una perfección por su misma naturaleza, la de poseer acabada, cumplida y única, en grado máximo de perfección. Y nosotros, en el grado de perfección que la posee por tal. Y así entramos en la quinta vida. La quinta vida se refiere a qué? Se refiere a los grados, se refiere al orden de la finalidad. La finalidad de los agentes naturales. Y sin referirnos a los agentes conscientes y libres, inteligentes como el hombre, siendo a la escala de a los seres vivientes, es evidente que se acusa una finalidad de los hechos. Que hay un orden, hay una finalidad. Se mueve dentro de un orden de fines que lo lleva distinto en sus naturales. Nadie puede pensar que lo que hace, por ejemplo, la clorofila. Eso que se llama la fotosíntesis, ese aprovechamiento sutil, incomparable, sutil de la energía solar, de el carbono del aire y del agua de la tierra para convertir, transformar eso en vea, en la ley subversal de los animales. Que puede ser fruto de una casualidad o de una serie infinita de casualidades, o lo que hace la hemoglobina de la sangre, es equivalente todavía superior a la cloroquina, el transporte del oxígeno a los últimos para operar los procesos necesarios. Va a pensar que esa cosa que cuando empieza la analítica de los estudios anatómicos y fisiológicos y químico y físico no termina nunca. Y todo eso está hecho por una simplicidad atroz. Negar el futuro, negar el futuro, lo que Aristóteles llamaba de la finalidad. permanente a los procesos vitales. Y sencillamente querer ocultar, querer cerrar los ojos ante una evidencia. La riqueza de organización de cualquier ser, de cualquier célula existente, de la más insignificante de él. Pretender que la vida es una proteína que se ha ido diferenciando así que la gente una cosa solamente de talado, porque evidentemente uno ve que hay una inteligencia que aquí ha procedido. Si el hombre tiene que hacer despliegues fabulosos de una inteligencia que Dios le ha dado para ir, digamos así, repitiendo algunos de esas organizaciones con sentido de la naturaleza, algunas, y seguramente irá descubriendo y e imitando cada vez más prodigios de ese tipo. Si para eso se necesita una inteligencia para hacer una inteligencia soberana para ser un avión supersónico o para desintegrar el acto. Es como lo que trae que ser la inteligencia que lo ha organizado en todo al conjunto de la vida. Sin esfuerzo, sin discurso, sin análisis ninguno, sin síntesis ninguna, sin proceso ninguno, sin paso de un lugar a otro, sin tanteos, sino que simplemente todo eso se da en una sola mirada soberana, dominadora, majestuosa, que lo tiene todo, que lo tiene todo pendiente de esa mirada, de esas palabras. ¿Cómo no ve eso? Usted está mirando la inteligencia genial o talentosa del investigador, del inventor, de esas cosas que comparada con lo de cualquier otro género. El que había pasado de después por el escepticismo de la academia, cuando se encontró con Dios. Entonces él, escribiendo esa obra maestra de la vida interior, de examen de la vida interior y del proceso de la vida interior, que ha encontrado Dios, se puede haber estado alejado de Dios. Dice, tarde te amé, de hermosura tan antigua. Claro, porque la había sobrepasado 30 años cuando se encontró. Estabas en mí y yo fuera de mí. Y así te buscaba, deforme como es, en esas cosas hermosas que has creado. Estabas en mí y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que no serían si no estuviesen en ti. Llamaste y clamaste y rompiste el sordero. Brillaste y resplandeciste y clamaste. Claro, tú estabas conmigo, tú estabas en mí. Yo estaba fuera de ti, perdido entre esas cosas que tampoco serían difíciles. Y tanto hiciste, tanto hiciste, tanto clamaste, tanto llamaste a mi puerta, a mi puerta que al fin te encontré. Y es evidente que estas vías de que habla Santo Tomás, estos caminos para llegar a Dios, todo lo cual por la vía de la razón natural de la experiencia, todos los cuales tienen su punto de partida en hechos patentes de nuestra experiencia, como es el hecho universal del movimiento en el mundo físico, y aún en el mundo interior, porque el hombre es un ser que procede por discurso en el pensamiento por casos. No conoce de golpe, no conoce en una intuición, en una mirada. Necesita llegar a la comprensión, a la inteligencia de las cosas con un proceso de análisis y de síntesis en todo el campo. El movimiento es una cosa universal, pero el movimiento está precisamente en la cosa que, en cuanto entra uno a analizarlo y a entenderlo, es llevado a la necesidad, a la exigencia de que hay un motor que es el verdadero motor, lo que mueve todo lo que se mueve, ese es el motor. Y no he llegado yo a ese primer motor hasta que no he llegado a un motor absolutamente inmóvil, que por ser precisamente la plenitud, el acto puro, por ser la suma perfección, por no encerrar nada de potencia, nada por ser, sino que es absolutamente, recién entonces yo he encontrado el término necesario que reclama mi inteligencia. Lo mismo cuando considero el orden de las causas de mi siempre. Todo cuanto hay, todo cuanto se me presenta de hecho, está reconociendo que no está ahí donde está por sí mismo, que ha sido puesto por él. Y así llego yo necesariamente, llego necesariamente a una gente que no ha sido puesto, que es necesariamente es la causa de todo cuanto existe o comienza a existir y deja de existir, es obra o tiene su causa en eso. Y lo mismo me acontece en cualquier terreno, porque si yo cuando analizo en el plano de una ciencia demostrada como la matemática, tengo que llegar necesariamente a principios que son demostrados, en base a los cuales demuestro todo lo que sucede. Pero no puedo ir en una línea sin fin, no puedo seguir una línea sin dar. No puedo jamás estar en una serie indefinida porque repugna la razón y además no habría ni siquiera posibilidad práctica ninguna de ordenamiento práctico. Si hubiera aquello que es principio de una apagar la sed y se moriría si el agua no fuera siempre la misma, aunque sea siempre otra agua materialmente considerada. La razón siempre apunta hacia un principio, hacia algo que tiene razón de principio, que es fijo, que es inmóvil, que es inmutable, de lo cual depende el otro. Así como tiende a la unidad. Por eso la unidad preside siempre, es lo principal siempre. Fíjense que estando ahora en resistencia, se siente siempre. Pero Cristo es un gobernante esclarecido. Digo, no, no voy a dejar a los dos de mandar. Voy a poner a uno que preside. Y eran 12 elegidos por él. A quienes él iba a irse, iba a derramar sobre ellos el Espíritu Santo para darles la fuerza de Dios. Nada menos que la fuerza, la luz, la fuerza de Dios en el Padre. De ninguna manera, 12 presidiendo. No había habido jamás iglesia. Cristo hubiera sido partido infinitamente. Entonces, no, yo no. Sobre esta tierra, y ustedes ahora vienen a corregirlo a Cristo. Hasta ahora, por lo menos, el gobierno de todas las dos partes del cuerpo místico respetaba ese gobierno que a los tres, lo que preside con su cuerpo, los demás, que sería el equivalente de los obispos, y luego la multitud, todos tienen alguna participación, porque todos pueden ir a ser obispos, sacerdotes, obispos. Y hasta Papa, el principio, yo también está incluido del poder de Jesús. Esa es la participación de los gobernantes. Pero ahora resulta que el jacobinismo rusoñal, todos reyes, todos soberanos, se ha vestido, se ha implicado en el crimen que todo el mundo está con esto de la colegialidad. Digo, ¿qué es lo que pasa? En este momento, precisamente la sociedad de las naciones que se caracteriza, porque hay dos que gobiernan el mundo. Y ustedes ven el desorden, que Rusia atropella un país, lo deshace, lo aplaca, y ni siquiera se pueden tratar en la UN porque tienen el derecho de veto, hay lo que tienen derecho de veto. Ni siquiera se puede mencionar el asunto. Esa es la realidad. Haber este estado de rebelión del mundo, lo que llama la rebelión de la juventud. Esa rebelión se está produciendo, como ustedes ven, en la escala de la sangre, está ya en todos partes. Porque en el fondo la crisis es de la autoridad, y es una mitificación, es como parte de nuestro colegio, porque desde la educación democrática, pongamos por caso a la educación democrática. Se habla de la constitución, de los tres poderes, de cómo se dice lo que momento en que hay una distancia que se considera legítima, democrática. No es que a mí me interese tres dominios del gobierno de la Constitución. ¿Cómo está enseñando usted eso a esos chicos? Ustedes están dando la evidencia del engaño de la mistificación. Porque todo se enseña con este criterio. Como le enseña a usted que hay una sociedad de acción que salvaguarda los derechos de todo el mundo, la autodeterminación de los pueblos. De repente se produce un caso como el que hundría antes, o el para nombrarlo, lo que son más patentes, es decir, con la base, ya no está la autodeterminación de los pueblos respecto de las personas humanas, los derechos de los pueblos. Resulta que le dan aparentemente autodeterminación a una tribu de África, y no la puede tener un grito. Ya vamos, esto es una cosa curiosa. Alemania no puede ser una sola nación, nada menos que Alemania. La partida entonces, y separada todavía su ciudad principal, separada por el mundo. Y la gente está hablando de la unidad, de la integración, del comunitarismo. Hay una mistificación. Se cree que es una mistificación. Y cuando aparece en Estados Unidos uno que quiere reaccionar contra el servilismo, lo mata el mundo. Mientras se mantiene servir y cumple las órdenes, el hombre vive. puede ser presidente, no, cuando quiere moverse, no. Con un espíritu de gracia, exactamente igual que la gente de nosotros hemos llegado a una cosa muy grande, todo lo que está bien. Sentimos que una verdadera falsificación de todo. En todos los hombres y que es la sustentación de lo social a nuestro mundo. Pero después voy a la declaración española de la vuelta de normalidad, de lesiones, etc. Quiere decir que no aprendemos nada. Quiere decir volver otra vez al momento democrático a lo que todos los partidos. Con la misma gente que desaparece. Dice, no matarás, no robarás, no fornicarás. no codiciará lo que es nuestro, no dará falso testimonio. Aquel que ama y quiere el bien no puede decir nada de él. Aquel más, se sabía que todo el mandamiento está convertido en ese que se manda. Y por eso lo completó San Agustín diciendo: ama y hazlo bien. El que ama es el único que puede hacerlo bien. Porque como ama, quiere el bien. Y por lo tanto no puede de ningún modo hacer el mal. Y eso es de la realidad. Pero en un mundo que lo hemos vaciado nosotros, que lo hemos vaciado de justicia, que lo hemos vaciado de la fe, que hemos dejado nada más que la caja, la letra de una ley despiadada en ti, que permite al fuerte explotar al débil, que permite al poderoso liquidar al indigente, que permite, fíjense que yo he oído, dado que una de esas provincias pobres, pobre siendo una provincia pura, recibo un extraordinario como es, por bien, pero está citando de todos. Si tengo unos ferrocarriles, hay un lugar donde van a clamar, la pérdida porque hay muchos pasajeros que están acá. Entonces, ella se dio para la segunda siguiente. Esta pobre gente que no tiene otro negro, porque cuando llueve, usted no sale de ahí de ninguna manera. Ni en bote, ni en lancha, ni en nada. No puede salir con nada, ni con automotor, ni con nada. Es lo único que hay en su corazón. Yeah. el pecado ha incidido por eso en el sentido de la obra de Dios, que todo lo ha creado en esto, y en el sentido de la autoridad, que es una ser humana, que es una delegación de la autoridad de Dios a los efectos de hacer que lo múltiple sea, actúe, se comporte como. Porque la unidad es el otro nombre del ser. Todo lo que es en la medida que es. Todo lo que es en la medida que es verdadero. Todo lo que es en la medida que es bueno. Todo lo que es en la medida que es el noble, es el tiempo. En consecuencia, con la, digamos, irrupción del pecado original, todo lo que se fueron sumando, entonces ya la autoridad no ha podido realizar y mantener su acción unificadora sin la asistencia de este medio instrumental que es la ciencia. Y el ideal, aún dentro de esta condición, el ideal de un gobierno cristiano de cuenta, que debe contar con la asistencia de la gracia de Dios, es precisamente lograr afirmar de tal modo la autoridad como poder que no tenga necesidad la autoridad de apelar al Señor. Es lo que decía este magnífico estadista que es Olivera Salazar, uno de sus principios es que necesitamos hacer un estado tan fuerte que no necesite ser técnico, el estado que sea tan sólido, tan consistente, tan fuerte, que no necesite ser. Porque claro, ese tiempo es el lado de la unificación del esfuerzo, de la coincidencia de la multitud de la vida. La vida es la convergencia del esfuerzo de la multitud hacia la unidad del mundo. Siempre la unidad. Y es la producción de bienes humanos, materiales y morales en una abundancia que sea suficiente para proveer a todos lo que llega en la comunidad de lo que necesita para la suficiencia. Esas son las condiciones del tiempo que debe tener. Ustedes ven, la unidad ocupa el primer lugar. El absurdo, por ejemplo, todos estos intentos partidistas de desarme y todo eso, es un absurdo porque mientras haya pecado, inclinación al pecado, siempre va a haber necesidad de poseer el instrumento para poder asegurar la unidad y preservar también de la religión. Solamente una sociedad de ángeles puede, sin preferencia de ninguno que no lo sea, o una sociedad de hombres bienaventurados, podría gobernarse por una ley, estaría pero tendría y podría gobernarse sin necesidad de la protección. Pero eso no puede ocurrir. Y antes de que entremos en la consideración de otra guía para la presencia de Dios, un hecho auspicioso que la semana se publicó, y que a pesar del repaseo de la prensa liberal no han tenido más remedio que destacar los datos considerando, es la pensión vitalicia que el gobierno italiano se ha visto obligado a concederle a la viuda de los hombres. en la historia de los estudiantes de la Primera Guerra Mundial fue maestro. Durante la guerra mundial, los 4 años fue combatido. Hizo la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que lo salvó del socialismo más. Porque superó el internacionalismo hacia un sentido nacional, como fue la gente y después tiene el ascenso. Dictada el 15 de mayo de 1969. Se trata de la crítica a las pruebas ontológicas de la existencia de Dios. Está en esta clase las críticas realizadas a las pruebas de la existencia de Dios, en especial la crítica que se realizó a la prueba ontológica de la existencia de Dios dada por San Anselmo y que el mismo Santo Tomás y autores posteriores criticaron inmediatamente después de realizada y de dada la misma. Thank you.